Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. El año pasado me quedé esperando por una parranda y todas las viandas se me quedaron allí plantas. Y todas las viandas se me quedaron allí plantas. Por eso esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. El día 24 voy pa' Bayamón a comer pasteles, a bailar y a comer lechón. A comer pasteles, a bailar y a comer lechón. Por eso esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Voy para la montaña que allí sí se goza, entre enredadera y matas de rosa. Conserva el lechosa con arroz con dulce, se encienden las luces de los cucubanos y los callellanos rompen con un seis en aquel batey y a gozar hermano, en aquel batey y a gozar hermano. Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Voy para Arecibo a comer ceti, aunque allí no vivo, fui nacida allí. Y ahora desde aquí lo estoy recordando, alegre cantando como aquí lo explico. Lindo Puerto Rico, te estoy saludando. Lindo Puerto Rico, te estoy saludando. Esta Navidad, esta Navidad, esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada. Esta Navidad no me coge en casa nadie pa' nada.